Radio Universidad presenta. Estás a punto de cruzar el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estás del otro lado. Señores, buenas noches, señores. Como es costumbre, cargados de adrenalina y miedo. Ya se les ha hecho costumbre esta de buscar al viejo asmático para que les cuente sus viejas historias. Y no se crean, es una enfermedad que se contagia. Estos cuentos en noches frescas como esta, resultan más misteriosas y tenebrosas. Pero dejen que me siente. Por aquí. Ya está. A veces los esfuerzos nos hacen ver visiones o fabricar imágenes con los objetos, los árboles o quizá las nubes. Como aquella antiquísima historia en la que aparece el mismísimo Don Martín Cortés, el primer mestizo de la Nueva España, hijo de Hernando, el capitán general, y de Malitzin, la Malinche. Una mujer muy hermosa. Y eran precisamente visiones de una monja española, enamorada de un mestizo. Precisamente, aparecía meciéndose lentamente de un árbol grande, como aquel viejo agüehuete del fondo de la hacienda. Es la historia del fantasma de la monja. Tomen su jarro de café, pero no volteen al árbol antes de tiempo. Bueno, pues resulta que... Cuando existieron personajes en esa época colonial inolvidable, cuando tenemos a la mano antiguos testimonios y se barajan nombres auténticos y acontecimientos, no puede decirse que se trata de un mito, una leyenda o una invención producto de las mentes de aquel siglo. Si acaso, se adornan los hechos con giros literarios y sabrosos agregados para hacer más ameno un relato que por muy diversas causas ya tomó patente de leyenda. Con respecto a los nombres que aquí aparecen, tampoco se han cambiado en lo absoluto. Y si varían, es porque en ese entonces se usaban de una manera diferente nombres, apellidos y apodos. Durante muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría en la esquina de Santa María la Redonda y Belisario Domínguez en la Ciudad de México, las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura que en su hábito de monja de esa orden veían colgada de uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existían. Sor Leticia, ¿ha escuchado usted sobre la monja que se aparece en este jardín? No, en lo absoluto. Y además, yo no creo en esas cosas. Son solo supersticiones de la gente. Pues no se crea, Sor. A veces esas leyendas suelen tener algo de verdad. Dicen que ronda por esos lugares como a las 11 de la noche, que no se le ven pies, se le ve flotando y rodeada de un halo de luz azulosa, y que sus ojos... Ya, Sor Leonora, por favor no siga. Creí que usted no se espantaba con esas cosas. Dije que no creo en esas cosas. Sin embargo, como todo el mundo, me da temor hablar de eso. Mi abuelito siempre me hablaba de espantos, y aunque yo nunca vi uno, él me hacía pensar que en realidad era testigo de sus escalofriantes relatos. Entonces, ¿de alguna forma lo cree? ¿No es así? Prefiero no seguir hablando de eso, ¿quiere? Digo, si a usted no le molesta. Sor Leonora. ¿Dónde está Sor Leonora? No esté jugando. ¡Bú! ¡Ay, Sor Leonora, no haga eso! Casi me mata del susto. Perdone, hermana Leticia. No lo pude evitar, pero guarde silencio. Espero que no nos haya escuchado la Madre Superiora. ¡La Virgen Purísima nos ampare! ¡Se encendió la luz de su habitación! Ya ve, ahora nos van a regañar a las dos por su culpa. Señora, no empiece de nuevo. Esta vez ya no voy a caer en su juego. Sor Leonora, ¿qué le sucede? Sucedía siempre que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores, cerca de la fuente que en el centro había. Justo tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal, veían a aquella novicia pendiente de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de los labios retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas apuntando hacia abajo. Y cuando llegaba la superiora o la madre tornera, que era la más vieja y la más osada, aquella horrible visión ya se había esfumado. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué hace aquí, hermana Leticia? ¡Virgen Santísima! ¿Qué le sucedió a Sor Leonora? Hermanas, por favor, levántenla y llévenla a la enfermería. Y usted, Sor Leticia, estoy esperando una explicación. En ese árbol, la monja, está colgada una monja. ¿De qué habla, hermana Leticia? En ese árbol no hay nada. Pero, Madre Superiora, le juro que allí había una monja colgada. Sor Leonora también la vio y por eso se desmayó. Ya con ella hablaré después. Por lo pronto, usted deberá cumplir con un castigo por estar fuera de su habitación a esta hora. Así, noche a noche y monja tras monja, el fantasma de la novicia colgando del durazno fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos, ni misas, ni duras penitencias, ni golpes de corrección para que esta visión macabra se alejara de la santa casa, llegando a decir en ese entonces, en que aún no se hablaba ni se estudiaban estas cosas, que todo era una visión colectiva, un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas. Lo que ellas no sabían era que una cruel verdad se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada, colgada del durazno, y se remontaba a muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, apenas 22 años después de consumada la conquista, y por lo tanto, el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Vivían pues en ese entonces en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, precisamente en donde se ubicaba muchos años después una cantina. Los hermanos Ávila, que eran Gil, Alfonso y Doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como Doña María de Alvarado. Pues bien, esta Doña María, que era bonita y de gran prestancia, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo de humilde cuna y de incierto origen, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María, trató de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y alcurnia. Adelante. Señor Alonso, buenas tardes. Me dijo el capataz que me habéis mandado llamar. Así es, Arrutia. Y no es para nada bueno, como podréis imaginaros. Hablad, que yo escucho. Arrutia, quiero que dejéis en paz a mi hermana. De ahora en adelante, os prohíbo que la volváis a ver. Nosotros no podemos emparentar con alguien como vos. Comprendéis, ¿verdad? Debemos guardar apariencias. Vos sabéis, cosas de nuestro círculo social. Pues nada podéis hacer si ella me ama, porque el corazón de vuestra hermana ahora es mío. Podéis oponeros cuanto queráis, que nada lograréis. ¿Os atrevéis a retarme acaso? Sois verdaderamente cínico, pero os advierto que de ninguna manera entraréis a mi familia. ¿Lo oísteis? Lo he oído, pero ni con vuestras amenazas podréis evitar que ella sea mi esposa. ¡Fuera de aquí! Y no volváis a pisar este lugar. Ya estáis advertidos. Ya veremos si vuelvo o no. Molesto, don Alfonso de Ávila se fue a su casa de la esquina antes mencionada y que siglos después se llamaría Del Reloj y Escalerillas, respectivamente, y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Así que el pordiosero de Arrutia insiste en quererse casar con María, pero no lo va a lograr. ¿Y qué proponéis para evitarlo? Quizás un duelo. Vos sabéis que somos los mejores espadachines de este lugar y él ha manchado el honor de la familia. No puede quedar esto así. Pero Gil, vos ya sabéis que ese bellaco es un mestizo despreciable, que no puede medirse a espada con ninguno de nosotros. Sería muy ventajoso y nos acusarían de alevosía. Entonces, ¿qué proponéis vos? No sé, tal vez... ¡Claro! Se me acaba de ocurrir una idea. Creo que funcionará. Finalmente, los hermanos Ávila coincidieron en llevar a cabo su plan, para lo que volvieron a llamar al mestizo para hablar de nueva cuenta con él. Adelante, Arrutia. Pasad, por favor. Me habéis vuelto a llamar y veo que además habéis traído a vuestro hermano. ¿Acaso me darán ambos una golpiza? Nada de eso, Arrutia. Aunque debo confesar que la posibilidad de hacerlo cruzó en algún momento nuestras mentes. Pero no, esta vez queremos hablaros de negocios. Sentaos, por favor. Hablemos como personas civilizadas. ¿Qué clase de negocios? Arrutia, como vos sabéis, nos negamos en lo absoluto a emparentar con vos por razones obvias. Porque para ser sinceros, a vos solo os interesa nuestra fortuna. Así que hemos pensado mejor las cosas y queremos ahorraros las nupcias y todo ese trámite para lograr vuestro objetivo. Os pagaré una sustanciosa cantidad para que os larguéis de aquí y dejéis a nuestra hermana en paz. ¿Qué decís? Es nuestra última oferta. ¿De cuánto estamos hablando? Todo lo que hay en este Belice. Creemos que es suficiente para que os instaléis en otro lugar y podáis poner un negocio lucrativo. Pues no es lo que esperaba, pero caballeros, habéis hecho un trato. Voy a recoger mis cosas y no volveréis a verme por estos rumbos jamás. Sin más y sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, se fue a Veracruz y de allí a otros lugares, dejando transcurrir los meses y 2 años. Tiempo durante el cual la desdichada doña María Alvarado sufría, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila. Sus hermanos, según dice la historia. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alfonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento. María, hermana, mira, de verdad siento mucho que vuestro pretendiente os haya abandonado y la verdad es que no nos gusta veros en ese estado. Es verdad, pero es que el mestizo ese no era digno de ti. ¿Y desde cuándo sois quien para decidir quién me conviene y quién no? Nuestro padre me ha delegado esa responsabilidad y le prometí que aquí estudiaríais en los mejores colegios y que os cuidaría de cualquiera cuyas intenciones fueran malsanas. ¿Pero por qué no habéis tomado? Yo soy lo suficientemente mayor para cuidarme sola y te conozco tan bien que sé que sois capaz de inventar todo esto que me decís, porque sé que nuestro padre jamás habría dicho tal cosa y mucho menos delegarte mi integridad como responsabilidad vuestra. Él confía en mí tanto o más que en vos. Pues está decidido. Gil y yo hemos pagado ya tu enclaustramiento en el convento de la Concepción. No podéis obligarme de ninguna forma. Además me rehúso. No haré tal cosa. Esperaré que Arrutia regrese. Yo sé que su amor hacia mí es más fuerte que cualquier cosa. No lo creo. Nosotros ya nos hemos encargado de que... Lo que Gil quiere decir es que nos hemos encargado de buscarle. Y nuestra gente nos ha informado que el desdichado ese ha muerto. Que en su huida se encontró con 2 ladrones que se encargaron de darle muerte. Hubo 2 testigos del lugar que informaron a uno de nuestros peones. Y él mismo vio la tumba que le improvisaron al no saber de quién se trataba. Eso no es verdad. Me estáis mintiendo. No creo que él esté muerto. Ya os he dicho que muerto está ese infeliz. Los testigos lo reconocieron por medio de un retrato que el peón cargaba para mostrarlo y preguntar si alguien lo había visto. Y ya no os daré más explicaciones. Haced vuestras maletas, que mañana al amanecer pasará un carro por vos para llevaros al convento. Gil, cercioraos que María no salga de la casa antes del amanecer. Haremos guardias. Yo os relevaré en 4 horas. No permitáis que salga de su habitación. Sí, Alonso, no nos preocupéis, estaré alerta. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida claustral, aunque sin dejar de llorar su pena de amor, recordando al mestizo Arrutia entre rezos, ángelus y oraciones. Por las noches, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que la había absorbido hasta los tuétanos y sembrado de deseos su corazón. Mientras que en el pueblo, sus hermanos recibían una inesperada visita. ¿Pero quién toca con esa insistencia? ¡Ya voy! ¡Un momento! Hola, querido amigo Alonso. Espero no te hayas olvidado de mí tan pronto. Pero qué descaro. ¿Cómo os atrevéis a venir a esta casa? Tenemos un trato y acordamos que no regresaríais a esta ciudad. Tranquilo, no hagáis ese escándalo. Solo vengo por algo más de dinero. Tengo por ahí unas deudas de juego pendientes y si no las cubro, hay gente que me podría hacer mucho daño. Y pensé, ¿por qué no visito a mis queridos excuñados o mejor aún, a mi amada María? No puedo creer que os hayáis gastado ya el dinero que os hemos dado. Pero por mí te pueden matar si quieren. Nos harán un gran favor. Vamos, no era tanto dinero como para que viviera el resto de mi existencia. Solo quise hacerlo rendir más, pero la suerte no estaba de mi lado. Pues eso no es algo que me importe. Así que os podéis largar por donde habéis venido. Momento, si a vos no os agrada mi presencia, creo que con María será diferente. Y además, creo que le agradará saber sobre nuestro trato. Me gustaría saber qué opina ella de eso. Sois un maldito desagradecido y chantajista. Pero para tu información, María ha muerto. Pero, ¿cómo? Eso es una broma, ¿verdad? ¡María! ¡Soy yo, tu adorado Arrutia! Es inútil, mestizo. Te he dicho que ella murió. Murió de tristeza cuando supo que os habíais marchado de la ciudad. Y te maldigo por ello. Maldita la hora en que se enamoró de un ser tan despreciable como vos. ¡Ahí está, capitán! ¡Arréstelo! ¡Ese hombre ha entrado a robarnos! Bien hecho, hermano. No me lo esperaba. Así es, capitán. Ese hombre estaba amenazándome de muerte si no le entregaba nuestros bienes. Eso no es verdad. Ellos mienten. Yo no soy un ladrón. Yo soy el novio de su hermana. Sea lo que sea, eso lo va a tener que aclarar en la comisaría. Andando. Pero es que le estoy diciendo que soy inocente. Esta es una trampa de ellos. Gracias, capitán. Le agradezco su eficiencia. Nos ha librado de una escoria de la sociedad. Señor, espero acuda cuanto antes a la comisaría. Necesitamos que haga la denuncia correspondiente. Descuide, capitán. Ahí estaré al amanecer. Muy bien, señor. Con su permiso y que tenga buena noche. Gracias, capitán. Igualmente. Bien hecho, hermano. Mañana pondremos la denuncia por robo y de esa forma ya no nos molestará más. Así es. Por fin nos desharemos de ese apestoso mestizo. Mientras tanto, en el convento María seguía consternada ante la idea de que su amado pudiese estar muerto. Pero esa misma noche recibió la visita de una de sus compañeras con noticias que no esperaba. ¿Quién será? ¿Y a esta hora? Hermana María, dejadme pasar, por favor. Claro, hermana Engracia, pase, pero ¿qué hace usted aquí a esta hora? Bien sabe que nadie puede salir de su habitación por la noche. Guarde silencio, hermana María, por favor. Ya lo sé, pero necesitaba informarle algo. ¿De qué se trata? Es sobre su enamorado. Ha regresado. ¡Virgen purísima! No puede ser. Mis hermanos me han dicho que había muerto a manos de unos delincuentes. A menos que... Sí, a menos que os haya mentido. Y lo han hecho. ¿Pero cómo es que vos sabéis eso? Si nadie de nosotros puede salir. Hermana, yo estoy enclaustrada por mi voluntad. Y casi a diario recibo visitas de mis parientes. Y una de mis primas lo conoce y me dijo que lo ha visto. Y que estuvo rondando desde temprano por vuestra casa. Seguramente me está buscando. Pero mis hermanos inventarán cualquier cosa. Hasta que he muerto. Tal y como lo hicieron conmigo. Pues la verdad no lo sé. Pero solo quería informaros de ello. Para que ya no lloréis por él. Por su muerte. Ahora que sabéis que está con vida. Gracias, hermana. Os lo agradezco profundamente. De nada, hermana. Y me retiro. Porque la Madre Superiora acostumbra hacer rondas por esta hora. No quiero que me descubra fuera de mi habitación. Que descanse y buenas noches. Gracias, hermana Engracia. Igualmente. Mi amado, con vida. Gracias, Dios. Gracias por hacérmelo saber. La noticia de que el mestizo estaba con vida, en lugar de animar a María, la deprimió más. Con toda razón, pues estaba en camino de resignarse por su muerte. Sin embargo, ahora, y aun cuando le había causado mucho gusto saber que vivía, ahora le era difícil aceptar el hecho de que no lo vería jamás, pues era imposible salir del convento, y aún más lo era que él se enterara que estaba enclaustrada. Al fin, una noche, no pudiendo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, que opacaba del todo a su religión, decidió matarse ante el silencio del amado, del que, por cierto, no se enteró para su fortuna que su regreso obedeció a que venía a pedir más dinero a sus hermanos. Salió de su habitación, tomó un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte. A pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y los ayunos, se había hecho frágil y pálido, se hincó ante el crucificado, a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar, y se fue a la huerta del convento y a la fuente, donde ató la cuerda a una de las ramas del durazno. Dios Padre, os pido perdón otra vez por lo que voy a hacer. Arrutia, tú también perdóname por dejarte solo en este mundo. Todo lo hago por amor, y ya no aguanto estar otro momento más sin veros, confiando en que en algún momento En el más allá nos encontraremos. Se lanzó hacia abajo. Sus pies golpearon el brocal de la fuente y allí quedó basculando, balanceándose como un péndulo blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera que fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento la vio colgando, muerta. El cuerpo, ya tieso, de María de Alvarado, fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento, y allí pareció terminar aquel drama amoroso. Sin embargo, sus dos hermanos, Gil y Alfonso de Ávila, caro pagaron también todas sus mentiras e intrigas, las que ya eran investigadas por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, y de quien recibieron una visita días después. Adelante, caballero. Y siéntese, por favor. ¿En qué le podemos ayudar? Soy Martín Cortés. Soy detective y creo que vuestro hermano y vos debéis contestar algunas preguntas de rutina. Sí, claro. ¿Conoce usted al señor Arrutia? Es un mestizo que trabajó con nosotros, pero lo despedimos porque trató de robarnos. Pues no es eso exactamente lo que él ha declarado. Negó totalmente el cargo de robo. Sin embargo, aceptó haber venido a extorsionarlos. Por favor, detective, no me digáis que le va a creer más a un infeliz delincuente que a una persona honorable como su servidor. Vosotros tenéis una hermana, ¿verdad? Así es, se llama María. Por favor, Gil, dejadme que yo arregle esto. ¿A qué viene la pregunta, detective? Son preguntas de rutina. ¿Tenéis vosotros una hermana de nombre María Ávila? Bueno, sí, pero ella está en un convento de monjas. Desde niña ha sido su vocación y recién le hemos internado. Entonces, ¿por qué le habéis dicho al señor Arrutia que ella había muerto? Bueno, es que vos no estáis enterado de todo, pero es que ese tal Arrutia la estaba pretendiendo. Y le dije eso para que la dejara en paz. Señor Alonso, por favor, ya déjese de mentiras. Vos les habéis dicho lo mismo a vuestra hermana, que Arrutia había muerto, ¿no es así? Bueno, pero es que teníamos que evitar a toda costa que ese mendigo se emparentara con nosotros. Por favor, entienda, detective. Nosotros no podemos dejar que... Concrétese a contestar las preguntas. ¿Se lo habéis dicho o no? Pues sí. ¿Pero eso qué tiene que ver con el caso del maldito mestizo ese? Señores, su hermana está muerta. De verdad está muerta. Y según lo que me han contado las internas del convento, vosotros la habéis orillado a quitarse la vida. ¿Pero cómo? Eso no puede ser verdad. Usted ni siquiera sabía que estaba internada. Y a nosotros no nos han dado parte. Claro que no. A mí me mandaron llamar casualmente del convento para investigar el crimen. Y yo mismo les he pedido que no les avisaran, que yo lo haría. Pero comentando esto en la comisaría, el tal Arrutia escuchó el nombre de la muchacha y comenzó a hablar. Pero, ¿qué tenemos nosotros que ver en esto? Si ella se quitó la vida, fue por su voluntad. Aún no estamos seguros de ello, y sois sospechosos de conspiración. Vosotros habéis declarado muerta a vuestra hermana cuando no lo estaba, y nos hace pensar que ya lo teníais planeado. Arrutia fue sobornado por vosotros para alejarse de ella, y también lo habías dado por muerto. No sabemos si también a él trataron de hacerle exactamente lo mismo. Quedan bajo arresto por conspiración y homicidio en contra de su hermana, la señorita María Ávila. ¡Sargento, hágase cargo! Los hermanos Ávila fueron juzgados sumariamente y sentenciados a muerte. El 16 de julio de 1566 fueron montados en cabalgaduras vergonzantes y fueron humillados y despreciados por todos los habitantes del lugar. Los dos hermanos Ávila, Gil y Alfonso, fueron conducidos al patíbulo en donde fueron degollados. Por órdenes de la Real Audiencia y en mayor castigo a la osadía de los dos Ávila, su casa fue destruida y en el solar que quedó se aró la tierra y se sembró con sal. Aparentemente esta historia había acabado con la muerte de los hermanos Ávila. Sin embargo, en el convento, un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. Y a esta aparición siguieron otras, otras y otras, continuando hasta la actualidad. Razón por la cual las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta después de puesto el sol, para evitar así que las internas se enteraran de la existencia del famoso fantasma de la monja. Todavía hoy en día hay quien cuenta haberla visto. Procure no salir tarde de viejos edificios. No vaya a ser que, bueno, hay las visiones. Pero es hora de que se retiren. El frío arrecia y los árboles se mecen. Buenas noches. Buenas noches. Radio Universidad presentó. En este momento, el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural se cierra. Solo por ahora. Acabas de estar del otro lado. Anfitrión, Enrique Aguilar Jiménez. Producción, guión y dirección artística, José Luis Domínguez. Musicalización, Beatriz Silva Proa. Grabado en los estudios de Radio Universidad y editado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.